desde lo eterno hubo un decreto, era una historia, luz redentora, previo al comienzo, era el cordero, él sufría, dando su vida. Y muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sin Jesús hay salvación. En ese día él compró mi corazón. Levantamos Jesús en alto. Todo el mundo aquí levante su.